www.radioriu.com. La Riu 88.7. Equilibrio en el aula. Espacio publicitario. Apareció Revista La Otra, número 27. En esta edición, entrevista a Lisandro Aristimuño. A mi música le pasó lo mismo que al país. Además, conversación con el director de Infancia Clandestina, quien, cuando fue niño, vivió en medio de la contraofensiva montonera. Y la música de Lucas Martí, Juanito el Cantor y Killing Joke. Revista La Otra, número 27. Carga la mochila con la info para el día. Llévalo puesto. Pero lleva solo lo importante. Llévalo puesto. Para bancarte la contradicción de habitar una ciudad que no te quiere. Llévalo puesto. Y allí, cargar como un toro contra este mundo mal armado. Llévalo puesto. Magazine matutino de contrainformación en la primera mañana informativa de La Tribu. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana. Opio para el pueblo. Desde el viernes 9 de agosto, 1 a.m. La vieja escuela en La Tribu. En el nombre del PAN. Cooperativa de Trabajo El Zócalo, gestionada por sus trabajadores. Encontranos en Río de Janeiro 668, a la vuelta de la radio, y en Santiago del Estero 991, a metros de las Facultades Sociales. Apuntes, escaneo, volantes, trabajos de imprenta digital y offset. Río de Janeiro 668. Impresioneselzócalo.com.ar. Fin de espacio publicitario. 88.7. Where is he? La Tribu. Radio sin oyentes. Apagala y hacé tu radio. On the outside lace up, the world I face up. The score on anybody, it's war on everybody. You guys come in bloodshot. Apagala. La vida del espíritu no es la vida que se asusta ante la muerte y se mantiene pura de la desolación, sino la que sabe afrontarla y mantenerse en ella. El espíritu solo conquista su verdad cuando es capaz de encontrarse a sí mismo en el absoluto desgarramiento. George Friedrich Hegel, Fenomenología del espíritu. Matemos el claro de luna. Thank you. Cambio, angustia, incertidumbre, conciencia desgraciada en Hegel, y música post-punk. Así iniciamos esta nueva etapa de Matemos el Claro de Luna en FM La Tribu 88.7. Una nueva etapa de experimental, filosofía y política con el maestro Celiti, quien les habla, Martín Sandoval. Master, ¿qué estuvo leyendo en la apertura? Ya directamente adentrándonos en este primer programa de Matemos el Claro de Luna. Bueno, ¿cómo anda, maestro? Buenas noches a todos y a todas. Bueno, leemos un breve fragmento del prólogo de Fenomenología del Espíritu de Hegel, uno de los grandes filósofos de la modernidad, en donde justamente habla de esto que estamos experimentando nosotros en este momento, ¿no? La absoluta angustia ante la incertidumbre, ante el riesgo, ¿no? Ante el cambio, ante aquello que es un gran concepto hegeliano que ahora vamos a desarrollar, que es el devenir, ¿no? Claro. Como la transfiguración de las cosas. Sí, en ese sentido, uno de los antecedentes de Hegel para desarrollar este concepto respecto de la realidad y también de las experiencias que atraviesa el sujeto va a ser Heráclito, ¿no? Quien fue, no sé si el primero, pero quien sostenía que el ser y la nada se identificaban justamente en el devenir, en el constante fluir, en el cambio y en el movimiento, ¿no? Heráclito, viejo filósofo griego. Sí, griego, muy antiguo, que retomado por Nietzsche, Hegel. Sí, Heidegger también, digamos, de cuya obra, digamos, se tiene un conocimiento bastante fragmentado y parcial, porque no se pudo recuperar toda la obra, sino solo unos breves fragmentos. Con eso se ha reconstruido, digamos, parte del pensamiento de este pensador, ¿no? Sí. Pero bueno, sí. El devenir, ¿no? Claro, lo interesante, digamos, es esto, ¿no? Que él planteaba, y Hegel retoma esto, que la vida es constante devenir, constante movimiento. Ahora bien, en ese breve pasaje, Hegel menciona, por un lado, qué es lo que siente el sujeto ante ese cambio constante, ¿no? Que son la desolación, sí, y el desgarramiento, ¿no? Ante el temor a la muerte, porque Hegel señala que el pasaje de un momento a otro se vive, el sujeto lo vive como la pérdida de sí, ¿no? Él dice, la conciencia lo vive como la pérdida de sí. Esto es como la pérdida de todas las certezas, de todas sus seguridades, de todo aquello que él creía sólido. Se desvanece, ¿no? Dice, se fluidifica todo lo sólido, ¿no? Por es eso, que para Hegel la vida es como dialéctica, ¿no? El movimiento se da por la dialéctica misma, por este proceso que tiene que ver con una tesis, algo como marcadamente simbólico, una antítesis, un contrario y una síntesis, ¿no? El proceso final de ese, sí, de ese movimiento. Sí, este devenir Hegel lo estructura en tres momentos dialécticos, cada uno de los cuales niega el anterior, uh-huh, y el tercero es la superación y la conservación de los dos previos, que a su vez después va a dar inicio a otro nuevo movimiento, a otra nueva tríada dialéctica. Pero bueno, no queremos tampoco agotar, ni mucho menos a Hegel hoy, ni al movimiento dialéctico, solamente referirnos a que este tránsito de un momento dialéctico o un momento para cada uno de nosotros a otro, digamos, cuando nos abrimos a lo nuevo, a la incertidumbre, lo vivimos, digamos, no es un tránsito placentero, claro, sino justamente un momento en el cual nos vemos atravesados por la angustia. Hegel en un momento usa la metáfora de la angustia ante el ingreso del Señor absoluto, ¿no? Claro. La metáfora de la muerte, ¿no? Lo vivimos como si nos vamos a morir, ¿no? Directamente, claro, del miedo que sentimos. Es que el proceso de movimiento y del devenir como transformación implica algo previamente establecido, algo simbolizado, una realidad simbólica y algo que se va a romper, ¿no? Uh-huh. O sea, con justamente el preguntar, o el preguntar de las preguntas fundamentales, digamos, ya hablando en términos heideggerianos, tiene que ver con esto, ¿no? Con romper ese molde establecido para pasar a otro momento, o quizás para no saber hacia dónde ir. Creo que de ahí viene la angustia y también la oscuridad, cosa que lo vamos a relacionar ahora con la música que estuvimos escuchando un poco. Pero sí, y en ese sentido hay que decir, digamos, dos cuestiones. Por un lado, para Hegel ese cambio, ese devenir es inherente, de manera que no está en la voluntad, claro, propia nuestra, digamos, el cambio se va a producir sí o sí, digamos, claro. Por eso, digamos, lo interesante es no resistirse y no retroceder, claro, no ser esa conciencia que retrocede ante el temor a la muerte. Hegel señala que casi como que la conciencia se autoimpone a través de una violencia interna, salir del saber limitado, claro, dice él, ¿no? O sea, siempre, sobre todo ahí en Fenomenología del Espíritu, es una odisea del conocimiento, por eso, claro, él habla del saber, ¿no? La búsqueda del conocimiento, claro, absoluto. La búsqueda también, ¿no? Claro. Digo, esto es algo que necesariamente va a ser así, y eso también es otro concepto que después vamos a ver que la modernidad, digamos, lo instauró, claro. en Hegel esta dialéctica tiene un fin, tiene un telos, ¿no? Tiene, es teleológico, ¿no? El curso está predeterminado, ¿no? No hay, digamos, él dice, no estamos librados al acaso, ¿no? Digo, la historia universal y la historia incluso de cada uno de nosotros, ¿no? Esto después obviamente va a ser fuertemente criticado y incluso hoy en día dejado de lado, ¿no? Pero bueno. También vale la pena marcar, antes de también seguir pasando la música, Master, ir cerrando este primer bloque, vale la pena marcar que este proceso dinámico del devenir, este movimiento, se manifiesta en cosas concretas de las acciones de las personas, ¿no? Que tiene que ver, por ejemplo, con la música que vamos a estar escuchando. Vamos a estar escuchando toda música post-punk, que digamos es un subgénero derivado del punk. O sea, digamos que se lo podría plantear en términos del devenir del punk, en cierta forma. La negación. Justamente, digamos, en cierto término, la alienación, porque en cierta forma la información que empiezan a recibir ciertos artistas, ciertos músicos de otros géneros, de otras filosofías, de otro tipo de pensamientos, tiene que ver justamente con este cambio, esta ruptura que van a realizar bandas como Bauhaus, que estuvimos escuchando en el primer tema, después Pixies también y Jesus and Mary Chain. Perfecto, Master. Por último, también para decir, para que quede claro, que para Hegel el motor, digamos, de todo el movimiento es el deseo, ¿no? Y después él distingue el deseo animal del deseo humano, este último que es el deseo por el reconocimiento intersubjetivo, ¿no? Pero bueno, esto después vamos a estar desarrollándolo seguramente en otro programa, así como también la idea de angustia, que no tiene un objeto, no podemos identificar qué es lo que nos angustia, a diferencia del temor, ¿no? Es un concepto también que va después a retomar Heidegger, esto de la angustia, que no tiene objeto, no podemos identificar qué es lo que nos angustia. Se va a ver claramente explicado, por ejemplo, en la dialéctica del amo al esclavo, que también está acá en la filología del espíritu, que vamos a estar desarrollando en otro programa, le vamos a dedicar un programa especial. Bueno, y ahora, Master, también hablando de post-punk y de artistas que empiezan a vivir en cierta forma un síntoma de ruptura, de incorporación de una multiplicidad de información, vamos a estar escuchando a la banda Tilda Flippers, una banda de Campana, de Zárate, actualmente muy vigente. Acá me está diciendo el operador que vamos a escuchar otro tema vamos a escuchar algo más de post-punk y después vamos a ver qué pasa con los Tilda Flippers a la vuelta. Y bueno, pero después vamos a estar escuchando Tilda Flippers, esta banda de Campana, editado por PSH Ediciones, que también incorpora como al post-punk algo de dub, algo de, bueno, de ciertas estructuras. Ahora lo vamos a estar escuchando, ahora vamos a escuchar algo más de post-punk, de este compilado que trajo el maestro Ceriti, así que estamos en Matemos el Claro de Luna. Terminamos esta presentación y vamos a más música. I did it again. I did it again. I did it again. I did it again. I did it again. I did it again. We'll be right back.

where a rose made waiting for you. To the depths of the ocean where the hope sanks into you. Moving through the silence without motion, waiting for you. Dialéctico en Hegel, el devenir como cambio, como movimiento, la influencia de Heráclito, un poco de Tirol, una banda porteña de post-punk, unos chicos que realmente mezclan todo y basan desde la incertidumbre, la improvisación. Uno de cuyos integrantes máster es usted, Martín Sandoval, digámoslo, porque por eso porteño, pero también aformoseñado, ¿no? Y también Joy Division, otro, hablando de angustia, desgarramiento, ruptura, ¿no? Oscuridad. Ian Curtis, sí. En las voces. Bueno, Master, estuvimos hablando acerca de todo esto y ahora vamos a tirarlo a un plano, o sea, directamente histórico, ¿no? Acerca de la modernidad, cómo la modernidad y cómo todo nuestro estilo de vida intenta, de alguna forma, por distintos medios, borrar esta cosa que tiene que ver con la negación de la incertidumbre, la negación de la ruptura, el afianzamiento de lo simbólico, ¿no? Sí, en ese sentido, bueno, la modernidad siempre privilegió el orden, la estabilidad, el dominio y el control, ¿no? Por sobre, digamos, en el marco del progreso ilimitado, ¿no? En detrimento justamente del cambio, que siempre lo vio como un peligro, como una amenaza, ¿no? Nunca se hizo cargo justamente de esto de que la realidad es dinámica, cambiante y, a pesar, digamos, contra lo que decía Hegel, ese cambio no tiene un fin predeterminado, ¿no? No es teleológico, no sabemos hacia dónde va el curso, digamos, de la historia, si es que lo tiene. Pero en ese sentido lo que nos interesaba, digamos, es tratar de entender por qué justamente se produce esto en la modernidad, que tiene que ver, digamos, con toda una, digamos, la modernidad que se, digamos, se considera que comienza en el siglo XV a partir justamente de la caída del sistema feudal y, digamos, una imbricación entre ciencia, arte y filosofía en sus distintas variantes, el Renacimiento, la ciencia con la denominada revolución científica, ¿no? Y los avances técnicos que permiten justamente conocer y dominar, no solo conocer y dominar la naturaleza, sino también percibirla de una manera determinada, ¿no? Como una materia inanimada. Como una cosa que se puede controlar y exactamente. Medir. Y el conocimiento que solamente deviene de aquello que es observable, medible, ¿no? Cuantificable, ¿no? Lo concreto era lo único verdadero, ¿no? Y por otro lado, desde la filosofía, el movimiento iluminista, que concibió, digamos, a la conciencia, al sujeto, a la conciencia trascendental como capaz de conocer el absoluto, ¿no? Sí, quiero remarcar que estos tres dispositivos que está nombrando usted, Máster, al decir de Michel Foucault, estos tres dispositivos están como muy vigentes, ¿no? Sí, sí, el arte, la ciencia y la filosofía iluminista, hoy también lo podemos derivar en una filosofía instrumental, productivista, está como muy presente y está cada día entre nosotros y, digamos, en cierta forma estructurando cierto modelo a seguir, ¿no? Sí, en realidad lo que pasó es que esta cosmovisión, digamos, que se fue naturalizando y se convirtió en el sentido común, digamos, de cualquier habitante de la sociedad moderna, sentido común, recordemos, qué sé yo, para Gramsci era la filosofía de la clase dominante, ¿no? Pero digo, esta cosmovisión, que en realidad es una gran configuración de sentido, no es solamente un conjunto de ideas, ¿no? No es solamente lo que nosotros pensamos sobre determinadas cosas, sino, digamos, nos afecta en cómo percibimos, en cómo sentimos, en cómo vemos la realidad, ¿no? Por eso, igual yo, digamos, ahí introduzco, en la filosofía realmente hubo, digamos, el iluminismo ya está caduco, ya hace rato que, digamos, esta conciencia trascendental ha recibido demasiados, digamos, cuestionamientos y hoy en día, digamos, nadie postula en filosofía que se puede acceder al conocimiento absoluto desde una conciencia individual. Pero, digo, más allá de eso, lo que sí es cierto que usted dice es que sigue muy vigente el sistema para el cual fue funcional esta concepción del mundo, de la realidad, de la naturaleza, que es el sistema capitalista, ¿no? Claro. Que justamente pretende dominar y controlar, digamos, no solo en la naturaleza para extraer, para explotar los recursos naturales, sino también a los seres humanos para que sean productivos, ¿no? Para explotar a los seres humanos, o sea, la concepción trasciende la naturaleza para las personas mismas, ¿no? O sea, volverlas productivas para el trabajo y sobre todo para el trabajo, para el enriquecimiento de otros, ¿no? O sea, porque siempre también hay que retomar un poco ciertos pasajes nietzscheanos en ese sentido, ¿no? La imposición y el dominio y cierto concepto filosófico siempre se da a través de la violencia, uh-huh. y a través de la violencia cotidiana. En cierta forma, si bien puede haber un tipo de consenso, una negociación entre uno mismo y el sistema, sí, la realidad es bastante relativo, o sea, hay una imposición diaria sobre las cosas. Como diría Heidegger, vivimos bajo el señorío de los otros, claro, ¿no? Que disponen nuestras cotidianas posibilidades, ¿no? Nos dicen qué se puede, qué no se puede, qué digamos, qué se puede en todo sentido, qué se puede conocer, qué no se puede conocer, qué se puede hacer, qué no. Pero digo, esto también, dos cuestiones me parece importantes, digamos, ¿por qué esta cosmovisión también logró imponerse en la modernidad? Por dos, digamos, es muy amplio, muy complejo, porque son 600 años, pero dos cuestiones que nos interesan acá resaltar es una, lo que se conoce como el dualismo gnoseológico, esto que el sujeto en la modernidad se escinde de la naturaleza, se como que separa por fuera del mundo para mirarlo, ¿no? Para conocerlo y dominarlo, ¿no? Eso por un lado, ¿no? El sujeto, por eso Hegel va a decir que el sujeto se encuentra alienado porque se escindió de su ámbito natural, ¿no? Y por otro lado también se produce la fragmentación, ¿no? Esto en la Edad Media, el sujeto estaba dentro de un todo orgánico que lo contenía, si bien lo enclaustraba, digamos, le quitaba libertad, también le daba una función y un sentido a su vida, ¿no? Eso en la modernidad se rompe, por un lado para bien, porque el sujeto gana autonomía, pero a su vez también produce lo que muchos filósofos señalan como una pérdida de sentido. Algunos señalan que la angustia existencial que atraviesa a no pocos seres humanos, digamos, de la modernidad, es esa pérdida de sentido, de no saber para qué vivimos, ¿no? Claro, exactamente, ¿no? Otra de las cuestiones también, la modernidad por último, ¿cómo es que logró, digamos, conocer y dominar la naturaleza? Bueno, porque se cambia la concepción del mundo. El mundo se vuelve una materia inanimada, ¿no? Desde la tradición aristotélica, la materia estaba imbuida de ánima, ¿no? De alma. Eso se rompe con justamente la ciencia mecanicista moderna, que reniega de todo eso. Todo lo que no es perceptible por los sentidos no existe. Entonces, no solo la... digamos, comienza a estudiar la naturaleza, sino a interferir en ella, ¿no? Digamos, a manipularla. Es que el sentido último es la manipulación del objeto. Uh-huh. Ese es el sentido filosófico de la productividad, de la razón instrumental, ¿no? Claro. Sí, eso también, bueno, eso provoca también un cambio en la disposición del ser humano, no solo hacia la naturaleza, sino también hacia el resto, digamos, de sus congéneres. Y otra cuestión también interesante para resaltar es que nunca hay que perder de vista que esta gran cosmovisión es un producto histórico, social, claro, que hoy en día es hegemónico, que está en crisis claramente el paradigma moderno. Y que es ejercido por un grupo. Por un grupo social, sí, por un grupo... Sí. Si bien puede ser un sentido común, en cierta forma naturalizado en el todo social, siempre va a haber un grupo de personas, de seres humanos, que va a estar luchando diariamente para que eso sea efectivo todos los días de nuestras vidas, ¿no? Sí, yo creo que de todas maneras, digamos, el proceso de socialización, digamos, mediante el cual justamente cada uno de nosotros internaliza las pautas y los valores y las ideas de esta gran cosmovisión. Recordemos al Tusser, que hablaba de los aparatos ideológicos del Estado, la familia, ¿no? y la escuela como los dos grandes aparatos que nos forman, nos socializan y nos inculcan estos valores. Digo, me parece que cada uno de nosotros de alguna manera reproducimos este orden, a veces inconscientemente. Quizás lo importante es justamente ser conscientes de esto, ¿no? Tomar conciencia de que son valores impuestos, digamos, un poco recuperar ese concepto de autonomía del cual hablaba Castoriadis, ¿no? No ser sujetos heterónomos que se guían por los valores impuestos de afuera, sino, digamos, replantearse cada uno mismo, digamos, si el sistema, si el orden de valores económico, social, político en el cual vivimos es realmente el que nosotros queremos. Y para eso, digamos, hay una autora argentina, una antropóloga epistemóloga, Llamazares, que habla sobre el riesgo de la clausura epistémica, ¿no? Cuando ya internalizamos emotivamente la cosmovisión del mundo, que, repetimos, afecta a nuestra manera de pensar, de ver, de sentir y de, obviamente, de actuar, bueno, ya ahí, digamos, se produce lo que ella denomina una clausura epistémica. Claro, ¿no? Eso se simboliza. Claro, o sea, sí, se crea un símbolo cerrado acerca de las cosas, acerca, sí, de uno mismo, y sobre todo se naturaliza esta como visión, ¿no? Ya se la arranca de su historicidad, claro, y se la considera natural, ¿no? De sentido común, es así porque es así, ¿no? Entonces, bueno, en cierta forma también, y quiero retomar algo que dijiste recién, la salida, si bien hay una cosmovisión que nos rodea, que nos atraviesa, que en cierta forma es inconsciente a nosotros, también en cierta forma hay un escape, siempre hay una forma ni siquiera de escapar, de luchar y de generar un sentido contrario y por lo tanto una forma distinta de actuar. Creo que una de las claves para llegar a ese asunto es, en cierta forma, primero tener en cuenta que no se puede controlar todo, o sea, no intentar controlarlo todo, y segundo también... en cierta forma, no intentar ser consciente de las cosas, ¿no? Y sobre todo asumir el riesgo que implica el no control. Uh-huh. O sea, asumir la angustia como motor de la acción, de la praxis. Y bueno, creo que todo esto se ve reflejado en cierta forma en la cotidianidad, desde la música que estamos escuchando, desde artistas como Joy Division, hasta en cierta forma el pensar diario. Creo que, retomando a Heidegger un poco en la introducción a la metafísica, la idea es como ir a arrastrarse hacia el devenir de la pregunta fundamental, del porqué de las cosas, del sentido fundamental de las cosas que si el mundo es como una cebolla de sentido, donde existen capas, hay que empezar a escarbar las capas y empezar a desarmar. Creo que la metodología del desarme es una de las formas de llegar hacia la ruptura. Sí, en ese sentido, para cerrar, por lo menos de mi parte, por un lado, usted mencionaba a Heidegger, bueno, justamente él es un discípulo y también un continuador de Husserl, quien fue, digamos, planteaba esto justamente, ¿no? Que la ciencia moderna positivista produce solamente ciencia de hechos, ¿no? Y se olvidó de las preguntas supremas y reemplaza las preguntas del por qué y solamente se hace la pregunta del cómo, ¿no? Claro. ¿Cómo funciona la naturaleza y cómo hago para transformarla? Pero se olvidó de la pregunta por el sentido, ¿no? Por el significado. Y en ese sentido, también retomando a Llamazar, es que, digamos, llama a estar alertas ante ella señala la tentación de la certidumbre, ¿no? Esto de quedarnos en la comodidad de aquello que nosotros ya sabemos, que lo damos por descontado, cerrarse a la hermenéutica y a la significación, ¿no? Por eso, bueno, habría que estar justamente, si hablamos del cambio, uno sería esto, digamos, de asumir que la realidad siempre es dinámica, siempre estamos enfrentados, digamos, a esta angustia existencial que señalaba Hegel por la dialéctica, y por otro lado, estar en esta alerta reflexiva para justamente no caer en la tentación de que la cosmovisión es natural y estos valores en los cuales vivimos y la manera en que percibimos la realidad es así porque es natural, ¿no? Es una construcción histórica y social. Sí, romperse a uno mismo y también, en cierta forma, asumir lo simbólico de uno mismo, ¿no? O sea, creo que romperse y construir son dos cosas que todo el tiempo son un motor de movimiento, me parece a mí, ¿no? Creo que este es como el devenir de hacia dónde nos lleva la dialéctica. Y no buscar, como decía usted, Máster, tanto el control, ¿no? Claro. Hay, la realidad siempre nos excede y estamos, a pesar de lo que decía Hegel, estamos liberados al acaso, ¿no? No tenemos control. Bueno, Máster, para cerrar este primer programa de Matemos el Claro de Luna en FM La Tribu 88.7, vamos a seguir escuchando algo de post-punk. Tenemos a la banda Sound, que son unos ingleses del 80, existencialistas, ¿no? Eso decía en el resumen del compilado que tenemos, la verdad que no sabemos. Vamos a ver cómo suena este existencialismo londinense, a ver hacia dónde nos lleva la angustia, ¿no? El desamparo sartriano. Así que bueno, este fue el primer programa de Matemos el Claro de Luna en FM La Tribu. Le queremos agradecer al operador, a Maxi, y seguiremos aquí todos los martes a la medianoche. Nos pueden escuchar por internet, vamos a subir los programas al blog. Y bueno, creo que no queda nada más, ¿no? ¿Pasamos a la música? A la música. Buenas noches a todos. Larger than life.